tuvo un cambio de ritmo. Ahora siento que nada es lo mismo. Me caí del cielo en este abismo. Nadie tuvo ojos para mí, no. Pero tú me viste diferente a lo que ve el resto de la gente. Quiero que te quedes para siempre y no te quieras ir de acá. Tú me viste diferente a lo que ve el resto de la gente. Quiero que te quedes para siempre y no te quieras ir de acá. Dicen que la vida se va en un suspiro. No sé cuántas se me habrán ido contigo. Pase lo que pase, mai, contás conmigo. Sos una razón más por la cual respiro. No querías nada, por eso te di todo. Para que te quedaras y no quedarme solo. Porque tú me viste diferente a lo que ve el resto de la gente. Que te quedes para siempre y no te quieras ir.